Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La ciencia ficción y la fantasía son géneros que han cautivado y siguen atrayendo a lectores de todo el mundo. A muchos de nuestras oyentes y a la gran mayoría de las componentes de este programa les encanta construir mundos, luchar con espadas, crear hechizos, liarse a golpes con dragones o viajar en naves espaciales y asistir a festivales como la Luminaria, el Celsius y Hispacón. Ya hablamos de la Luminaria el año pasado, más o menos por estas fechas. Hoy toca adentrarnos en las profundidades de la Hispacón, que también se celebró en Zaragoza. Y como buenas reporteras, tres de nuestras componentes se han introducido, o mejor dicho, se han mimetizado como espías dentro del festival organizado por Pórtico. Pero antes os narraré una leyenda. Hace mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, unos extraterrestres se aterrizaron en medio de la Rambla y compartieron Pam Tumacat con unos elfos aventureros que unieron fuerzas y crearon la Hispacón en 1969. La década de los 60 fue testigo de un auge en la ciencia ficción y la fantasía en todo el mundo, y España no fue una excepción. Desde entonces, cada año se celebra el Congreso Nacional de Fantasía y Ciencia Ficción, o como lo conocemos y llamamos Hispacón, en el que se reúnen aficionados, estudiosos y autores de géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Imaginaros cómo un grupo de personas vestidas como personajes de tus libros y películas favoritos caminan por los pasillos de los hoteles, por los bares o por las calles como si estuvieran a punto de embarcarse en la búsqueda de un anillo o de la piedra filosofal. Quiero pensar que no todo es diversión y juegos en la Hispacón. También hay discusiones profundas, análisis literarios que rivalizan con los debates sobre si Han disparó primero o no. Las charlas exploran temas como la inteligencia artificial, las distopías, los viajes al espacio, pero probablemente con un toque de humor que solo algunos frikis elegidos podrán apreciar. En resumen, la Hispacón es el evento donde los mundos fantásticos, las galaxias y el terror se unen en una celebración de proporciones épicas. Un lugar donde los fans se convierten en héroes, los autores dialogan y nuestros tres componentes se mimetizan en público, moderadora y conferenciante, y se lo pasan teta. Rebeca y Mimenda no hemos ido, pero tenemos muchas ganas de que nos lo cuenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rebeca, tu primera. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo, según mi experiencia, la gente no va vestida por ahí de la barterana, ¿no? No. Vaya, pues es lo que tengo yo de Luca Comics por aquí y yo pienso que todos van igual. Pues no. La gente va vestida de lo suyo, que ya tiene bastante con los otros. Pues qué pena, hija. Y eso es, me he quedado con muchas ganas de ir este año. Pero la vida... Va a ser que no. Mucho asco. Pues dime qué estás leyendo así, para no pensar en estas cosas, como mínimo te habrás leído algo. Pues estoy leyendo esto, que es... ¿no se ve? No se ve nada. No sé qué, imposible. El Círculo Imposible, que es de Leanor Rigby, que lo acabo de empezar, ¿eh? He leído muy poquito y no me está gustando demasiado, porque el estilo de la autora me pierdo un poco... Os contaré dentro de 2 semanas si lo he podido acabar o no. ¿Qué es? ¿Romántica? Es fantasía urbana. Fantasía urbana. Porque toca muchos temas esta señora. Retellings. ¿No? Es esta... No sé, esto es una saga, pero es que empieza, lo primero que te encuentras en plan prefacio es un infodumping de 6 páginas y después el estilo, la prosa, me pierde un poco. Pero bueno, ya os contaré, que a lo mejor luego me engancho a la trama y estoy ahí como una campeona, ¿no? Pues a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tati, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy leyendo 2 cosas, ¿vale? Me estoy volviendo un poco a Rich últimamente. Ojo. Estoy, bueno, lo primero, lo estoy escuchando. O sea, ¿os acordáis hace 15 días que os hablé sobre La casa en el mar más azul, que es Cozy Fantasy? El autor ha publicado hace poquito otra cosa que se llama, no se verá, supongo. Bueno, se ve al revés, que es Bajo la puerta de los susurros, que me encanta, no es ningún spoiler, ¿vale? Pero empieza el personaje, que es el típico abogado imbécil, perdido, mala persona, que no le importa a nadie, a nada, ¿vale? Echando a una persona de su empresa, ¿vale? La mujer le explica todos los problemas que tiene en su casa y él dice, qué pesado, a ver cuando se calla para poder echarla. Y acaba el capítulo diciendo algo así como, bueno, y lo dejaría para acabar el papeleo el jueves. Y el narrador dice, lo que no sabía es que para el jueves ya estaría muerto. Entonces, te explica la historia de cómo este fantasma tiene que fantasma sobrellevar... así, general. Sí, sí, sí. De fantasma de... Blanca, no solo de fantasma, sino de fantasma también. Sábana, cadenas... Sí, tiene que ir, pues va con tiene una segadora que viene a segar su alma, tiene que ir al cruce de Caronte, entonces tiene así un rollo bastante interesante, muy cozy, porque el esto de Caronte en verdad es una tetería con pastelitos, o sea, es todo muy así. ¡Ostras! No hay gatete, pero sí que hay perrete fantasmal, o sea, que mola también bastante, y estoy bastante, o sea, el cozy fantasy me está gustando, ¿vale? Y además me estoy leyendo... también, porque ahora me he hecho de Next Story, porque yo voy probando cosas que de esto. Me estoy leyendo La maldición del tranvía 015 de... Maravillosa. Lo tengo aquí también pendiente. He leído el primer capítulo, ¿vale? O sea, estoy en ello. Que está bastante bien. Si no me equivoco, está en Kindle Unlimited para quien esté interesado. Es por el capítulo que he leído, parece una especie de fantasciencia, pero... Como sí, es detectivesca, ¿no? Una cosa así. Sí, es de Dormevela. Es una... Más que eso, yo diría que es una especie de steampunk. Uh-huh. Lo que pasa que, en vez de ser en lo más típico, eso es en Londres y así, es en Egipto de principios del siglo XX. Uh-huh. Y donde los jin, los magos árabes, existen. Uh-huh. Sí. Y han hecho que la... Rebeca, que la ¿de qué ciudad... te ríes? De cosas. Ah, vale. Por el... Por el chat, ¿no? Caronte. Sí. Bueno, pues eso estoy leyendo de momento. Muy bien. Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo, para variar, con tres libros, pero bueno, uno acabado, pero requete analizando, porque la entrevisto este domingo, que es Budapest, de Nieves Morias. Ah, sí. Y precisamente no es Cozy Fantasy, ¿no? Amor, eso es una historia de amor, seguro. Este domingo le preguntaré, porque en esta cuesta más encontrar... Bueno, sí, entre los dos protagonistas, pero bueno, es una historia apocalíptica sobre un Budapest después de lo más terrible que puede ocurrir y dos jovencitos que hay por el páramo que le llaman, que es un lugar donde ya no hay absolutamente nada, ni comida, y prácticamente pues es el típico lugar apocalíptico donde o matas o te matan. Todo muy agradable. Y hay pues eso, historias de la guerra, campos de concentración, así de esto, cozy total. Totalmente cozy. Sí, sí, sí, muy, muy, muy chulo. Y luego, para unas cosas mías de estas locuras que hago, estaba acabando, y ya acabé La obsoletadora, es muy divertido, que es fantasciencia, y unido a eso, como estoy así con esta historia de la fantasciencia, he empezado El linaje ancestral. Oh, también lo tengo pendiente. También es el Kindle Unlimited. De Adrian Tchaikovsky. Tchaikovsky. Y es eso, es por lo que he empezado a leer, tiene muy buena pinta, es muy cortito, o sea, este se leerá muy pronto. Porque es una historia en mezcla de fantasía y ciencia ficción, con dos narradores. Una es, vamos a decir, la típica historia de fantasía de una princesa en un lugar de magia, que tiene que visitar a un gran sabio que está en una torre para ver que le salven de un demonio. Y por otro lado se descubre que ese gran sabio en realidad es un ser de otro mundo. Y entonces ese juego entre la fantasía de esa parte de la historia y la ciencia de ese ser. Y además está narrado en dos maneras, o sea, dos narradores diferentes, y además en uno en primera, en uno en tercera. Además está narrado de manera que se nota mucha diferencia de cómo escribe Tchaikovsky esa fantasía y esa ciencia, y la verdad que está, por lo que voy por ahora, va muy bien, muy muy chulo, y todo el mundo que lo ha leído dice que es alucinante que cómo puede contar todo eso y tan bien en tan pocas palabras, porque es una novela, te digo, que es 156 páginas. Y claro, mezclar todo ese mundo y todo eso en 156 páginas, pues tengo curiosidad por saber a ver cómo esto, pero la verdad es que muy buena pinta. Muy bien. ¿Y Laurita? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy con la lectura de la lectura conjunta, básicamente. ¿La única? Que es la de El legado de las Dryden, de Cristina Murillo Muela, que por fin me he puesto al día. A ver, cruzamos los dedos porque dure. Y por ahora, bien, yo estoy entretenida, estoy deseando ver qué sucede, porque la verdad es que me da mucha satisfacción los libros en los que al 50% ves que te hacen el punto este de giro, y yo no sé cómo lo hace la gente, pero aquí está. Yo te lo contaré en la charla. Spoiler. Me lo contarás, no lo sabré hacer. Siempre sí. Yo confío en ti. No. Y luego, además, estoy, no se va a ver, pero bueno, yo lo enseño, con una corte de llamas plateadas de la Sara J. Maas. Uy, ¿ese es nuevo? El quinto libro de Acotar y tal, porque el cuarto no han hecho el audiolibro, pero como es una novelete y tal, pues supongo que no tendrá demasiada chicha. ¿Este que es la historia de la hermana? Sí, esta es la historia de Nesta, lo que pasa ahí, pues, que está muy enfadada, la pava es una borde, o sea, es insoportable, es una cosa insoportable. Ese personaje y el de Nynaeve de la Rueda del Tiempo que han hecho en la tele son para matarlas a las dos juntas, es meterlas en un saco y al mar. Por ahora la chica es insoportable, pero bueno, dicen que con este libro, si tal, te encariñas con ella. A ver si es verdad. Dice yo por ahora que el cuarto no te hace falta. Vale. Nesta, la amas o la odias. Yo al principio, obviamente, como una persona razonable y sesuda normal, la odias. O sea, es que esta pava solo sabe quejarse. Es un grano en sálvase a la parte culil. Así que nada, llevo poquito, debo de llevar como un 20%. Todavía no hemos entrado en lo que es la materia del libro. Y sabemos a lo que me refiero por la materia. Aún ha salido Cassius ahí en... Sí, ha salido, pero no ha salido haciendo... Entonces... Vamos a tener que explicarnos. ¿El texto alternativo alguien lo puede explicar? No sé yo si merece la pena eso, porque igual nos censura. Es la manguera antiincendios. Claro. Sí, básicamente. Entonces, hace... En 15 días yo supongo que ya estará leído. Ah, pensaba que decías en 15 días habrá llegado el momento. No, hombre, espero que llegue antes. Soltar mangueras. Y ya está. Monse, ¿tú qué estás leyendo? Yo estoy leyendo. Bueno, antes quiero hablar que el otro día me leí uno así súper rápido de Abril Camino que se llama... Es que no veo. Espera, que me pongo la... Espera. Así estamos. En una casa blanca a la orilla del mar. Por eso cuando has dicho la del mar más azul, no sé qué, digo, uy, he tenido como un... Que está muy bien, que está así, o sea, es de estas... No sé si es romántica. Sí, es romántica, pero no sabría... Me acabo de... Aquí estoy pensando en el restaurante este que sale en el chat, en el Telegram, y abrí el camino y... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Me he perdido algo? Creo que Monse no conoce la historia del restaurante. No. Ni de la granja de los minotauros. Tampoco. Vale. Pero es igual, es que os voy a contar ahora del libro. Igual, ya ha perdido la gracia. Me has hecho un spoiler de todo. No. Nada, quería decir una cosa, pero es que sí, casi que ya me olvido de nada. No, no va. No, que está hecho como con cartas y no había leído yo una historia epistolar así y que pensaba, vaya, vaya, vaya, bodrio, ahora me pongo a leer esto y nada, me lo leí en un día porque es que que va como muy rápido. Es un poco repetitiva al principio así, pero está muy bien y es una cosa así que inspira, vaya, escribir así mediante cartas que se van pasando. Yo pensaba, ¿cómo puede haber una historia de amor? Pues sí, está muy bien conseguido. Y ahora me estoy leyendo Diario de un agente de homicidios. De homicidios, perdona, si la Oscar Cerruella. Es que por un momento. El diario de homicidas. Perdonadme, ese gustó. Señor que dice yo soy representante de homicidas. Sí. A ver, este señor es un chico vasco que su. Bueno, es medio vasco, medio catalán. No sé si lo conocéis. Ajá. Que no. Investigó la causa de. Bueno, hoy voy a colgar yo. ¿Qué es esto, hombre? ¿Es la causa de Mario Biondo? Sí. Vale, sí. Pues este señor es uno de los que investigan homicidios, o sea, era policía y tal, está en la científica, es criminólogo y sale en el documental y es uno de los que ha puesto una denuncia porque no se dice todo, o sea, se ve que el documental, no sé si lo habéis visto, ¿no? Pero está totalmente hecho para defender la figura de la presentadora y él declara, no se puede decir esto en YouTube, creo. Estamos en Twitch. Ah, vale, ya, es pero verdad. Esto después va... Pero luego pasa así. Claro, entonces él dice que este señor no lo hizo contra él mismo, sino que fue un sí, que fueron otros, sí. Vale, que fueron otros los que lo hicieron, tiene pruebas y todo y o sea... Está bastante claro yo por lo que he visto y por lo que he leído. Sí. Y que también está bastante claro que ella tampoco lo hizo, pero que quizás sepa cosas. Yo no digo que fuera ella, ni este señor dice que fuera ella, pero sí que no fue el mismo señor quien lo hizo. Que hay muchas cosas que dicen. Y en este libro investiga varias causas, en una de las cuales estas. Se dice, vamos a ver, fue la familia de él la que empezó hablando de ella, no fue su madre, sí. Que la acusó directamente. Sí, y se pasó siete pueblos, porque claro, hay cosas... Yo qué sé. Un día tendríamos que hablar de estas cosas, ¿eh? Seguimos esperando tu programa de True Crime, pero bueno. Vale, no digo nada. Crime. Claro, este podría entrar, ¿eh? Porque el señor era italiano. Claro. Y podría entrar este, por ejemplo. Pero es un señor. Yo quiero hablar de señoras que hacen cosas. O que se hacen hacer cosas. O que no se dejan hacer, pero les se hacen igualmente cosas. O sea, eso. Y entonces... Es un abanico de posibilidades. No, quería decir que son señoras asesinas o señoras asesinadas. Vamos a decir víctimas o victimarias. Sí, víctimas o victimarias. Bueno, entonces, este es el del ensayo. Y luego me estoy... el muerto... Es que no. Ahora no he dicho nada, ¿eh? No. Yo ya lo digo yo, ¿vale? Vale. El muerto sin descanso. Ajá. Es uno de los clásicos de Donald E. Westlake, que no sé cómo se pronuncia. Es uno de los clásicos de estos de novela negra y que yo voy alternando novela negra así muy clásica con cosas no tan clásicos. Y esta es una de estas que habla un poco de mafia y de años... de años 40 y todo esto en América. No es que sea santo de mi devoción, pero quiero tener una visión un poquito más global y repasar los clásicos. Y ya está, ya he terminado. Ya puedes reírte lo que quieras ahora. No, ya no tiene gracia. Antes que se me olvide, Monse, que ya está el tercero de Arancha Rufo. ¡Oh, qué bien! Que va a salir, bueno, no sé si ha salido ya. El otro día le vi haciendo un unboxing de su libro, pero no sé si lo ¿Y estará en venta, Amazon? Me imagino que sí. Vale. Digo porque... Se me están acumulando libros. Como la tuvimos aquí también de invitada, pues... Sí. Y podríamos volver a tenerla. Uy, le toca taza ya, si vuelve. En fin. Ya está. Me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Sí, hombre, sí. Normalmente la moderadora. Vale. Bueno, entonces yo os quería preguntar. En vuestra experiencia en la Hispacón, además de, supongo, de tomar muchas... No sé birritas, se llama. Sí, directamente. Sí. ¿Qué más habéis hecho? Contadnos. Pues hay una diferencia para mí muy clara con el Celsius, que como el Celsus tienes un montón de terrazas ahí alrededor y te pierdes en las terrazas y te pierdes y te pierdes, no vas a ver charlas. Ajá. Aquí, milagrosamente, he visto unas cuantas. Y entonces así como, ala, he ido a un evento literario y he estado viendo y hablando sobre literatura. ¡Qué cosas! Oye, pues... O sea, expectativas eran ir de birretas y en realidad ha sido a charlas. Bueno, las expectativas era hacer un montón de cosas, entre otras, y de birretas, y la realidad ha sido he hecho un montón de cosas y entre ellas también de birretas. Que por cierto, estaba pensando yo, de las tres maneras que hay de asistir a estos eventos, tenemos las tres aquí representadas, ¿eh? Es que lo hemos hecho adrede. Vamos, los hemos insertado en el meollo. ¿Y cómo se vive como tú ibas de moderador? La verdad es que muy bien, porque además fue al principio, era una de las cosas que me gustaba, porque era empezaba a 3:30, creo que empezaba el Hispacón el viernes, y la mía era a las 5. Ah, pues. Y entonces era como, la hago, me la quito y a disfrutar. Muy bien. Tienes todo el come-come todo el rato de que ahí me toca mañana a las 6 de la tarde o lo que sea. Y la verdad que fue muy bien, porque estuvimos hablando de un tema que nos concierne mucho, que es la divulgación literaria por internet. Y era una mesa muy variada y muy chula. Estaban nuestros compis de podcast de Lumac, Leazar y Ander, estaba Laura Huellín de La Nave Invisible y estaba Almudena, que hoy en día la conocemos más por la editora de Duerme Vela, pero durante muchísimos años ha sido Magratajos Tiernos. Bueno, sigue siendo Magratajos Tiernos. Para que no conozca, Magratajos Tiernos es el canal, su canal sobre literatura, y de ahí, aparte de muchas iniciativas, pues por ejemplo salió el Marce Asiático, y la verdad es que se le ocurra mucho. Y fue una charla muy interesante, porque yo como moderador pues les saltaba preguntas y luego ya les tocaba contestar a ellos, y es muy divertido eso, ser moderador, no tienes que preparar más que las preguntas y luego ya que se peguen, los dejas hablar, ¿verdad? Exactamente, lucha y sí, roca, llegamos a la conclusión que estamos en un momento muy raro en esto de la divulgación literaria, porque si hace unos años nos hablaban de qué hay que hacer, pues todo el mundo te decía pues tienes que hacerte un blog, tienes que hacerte, pues eso, una página web. Tienes que tener redes sociales. Y en estos momentos yo creo que todo el mundo está sin saber para dónde ir. Porque los blogs sí parece que han caído, definitivamente, más o menos. Se mantienen algunos de reseñas y así, pero de los miles blogs que había, poquitos sobreviven. Hay un problema ahora, es la inmediatez. La gente quiere ya, no quieren esperar los 3 minutos que tardas en leer una reseña. Sí, y de eso también estuvimos hablando, sobre pues las diferentes voces que hay, si es por Instagram, que si es por YouTube, que si es por... Pero, y entre otras cosas también ahora, con todo lo que está pasando en Twitter, ya ahora llamado X, y todo eso, es decir, la gente... Y estaba hablando con gente que lleva mucho tiempo. O sea, Lundmark igual no llevan tanto, llevan más o menos como nosotras desde la pandemia, pero era nada invisible. Y Almudena lleva muchos años en esto. Y todo el mundo coincidía que es un momento de cambios, pero que no se sabe hacia dónde. Que no se sabe hacia dónde se va a dirigir la divulgación hoy en día, porque se van probando cosas, pero no hay un camino... que digas, mira, si ahora quieres hacer algo, te recomiendo esto. Porque sí, se van probando, pues aquí, podcast, directos, YouTube, TikToks. Redes, TikTok, se van probando muchas cosas, pero no hay en sí algo decir sí o sí va a ser esto. Entonces ahora va más dirigido a, depende de qué público busques, depende de lo que quieras, pero no hay una respuesta muy clara a eso. Entonces llegamos a la conclusión que lo mejor es a lo que te apetezca, lo que te divierta, porque no sabes cómo va a funcionar. Y luego ya irás creciendo, cambiando lo que haga falta. Pero empieza así. Comenta Mavi en el chat, dice que hacer divulgación en 15 segundos es más bien complicado. Sí, pero es lo que quiere el que está al otro lado. Quiere 15 segundos y otra. Sí, pero mira, por ejemplo, eso le pregunté a Almudena, Claro, ella ha sido divulgadora durante mucho tiempo y ahora es divulgadora, pero también es editora. Entonces ve como los dos lados de este mundillo. Y ella comentaba que es verdad que se lleva mucho pues eso, las fotos de Instagram, pero que ella como editora, que decía que igual es mi caso, pues porque también conozco lo que es el mundillo también de divulgación, no busca tanto la de inmediatez, sino que alguien que cuide el producto. Alguien claro, que sí. Trabaje esto. Entonces, pero es yo hablo desde el punto de vista de la masa, de lo que es el claro, público, eso es lo que hablábamos. Claro, no es lo mismo, pero pasa lo mismo con la Hispacom. No es lo mismo la literatura en general o la literatura de género en general o la gente que estábamos en la Hispacom, porque hay mucha gente, principalmente escritores, también algunos lectores y así, pero muy de nicho, pero no podemos pensar que eso es todo lo que hay. Claro. Pues exactamente lo mismo con la divulgación, pero que ella como editora sí que valoraba mucho más, no tanto los números en bruto, como se suele hacer muchas veces, cuántos seguidores tienes en tal, tal y tal, sino cómo se cuide el producto y cómo se cuide lo que se va a hacer. Entonces, claro, ahí es la pelea entre llegar a las grandes masas o llegar a un mercado más reducido, pero que sabes que igual es más efectivo para tus intereses. Es que depende de lo que vendas. Claro, por eso. Entonces, es verdad que también Duerme Vela sí es bastante nicho en el sentido de que tiene mucha novela asiática, tiene mucha novela... bueno, también ha sacado otra vez, pues, por ejemplo, textos de Tanith Lee. Entonces, es bastante de nicho y sí es un tipo de literatura que igual sí requiere más reflexión y no es más el ir a la última novedad. Pero... A lo ver, complicado que es este mundillo. Es que los de libros de Duerme Vela no son... A ver, hay muchos booktokers que llaman ahora que te enseñan la estantería y la tienen ordenadita por colores. Sí. Pues queda muy mono, pero... Vaya. Yo creo que no es eso lo que busca el tipo de editorial que es Duerme Vela. Claro, es que no vas a la librería diciendo, a ver, me falta un rosa, tono, pastel... Te sorprenderías. Te sorprenderías de lo que hay por ahí. Y de lo que busca determinado tipo de gente. Sí. Que es que las niñas de 17 años, pues a lo mejor las hay que van muy de tramas y buscan, pero las hay que no. Que lo que les gusta es otra cosa. Ya está. Uh-huh. Y claro, es que depende de lo que vendas, de dónde esté el dinero en tu caso. Uh-huh. Y bueno, eso es más o menos mi mesa, fue más o menos eso. Y la verdad, hablamos también pues de la nave, que también va a cambiar mucho a partir de ahora. Creo que ya han empezado los cambios. ¿Sí? Y ya deja, sí, porque la nave invisible siempre ha sido una web. Y ahora la web se mantiene como lugar de central, vamos a decir, donde se va a colgar material, todo eso. Pero ahora sobre todo van a poner el esfuerzo en podcast, que ya tuvieron en su momento, que lo dejaron y ahora vuelven, y una revista. Mm-hmm. Entonces, que pues eso también con Laura estuve hablando de eso. Y entonces, fue divertido porque al final eran distintas visiones y sí me di cuenta, que yo creo que a todo el mundo que nos dedicamos un poco a esto durante un tiempo, que es bastante solitario, en el sentido de que te peleas para sacar una idea, un proyecto, y que a veces no es fácil mantenerse y sobre todo que lo importante que es, y eso sí quiero destacarlo, lo importante que es recibir un mensaje de apoyo en un momento dado. Que muchas veces no nos damos cuenta y un pequeño comentario de, oye, este programa me ha gustado mucho. Sí, a sí. ti no te supone más que escribir 5 palabras y ya está. Y la persona que está al otro lado igual es el momento en el que se está planteando dejarlo y dice, oye, pues igual merece la pena seguir. Esto, muy fan. Sí, totalmente. Y eso es lo que hablamos. Muy bien. Y Laura, que también tuvo una conferencia, pero fue la conferencianta. Sí, yo estuve... No me detuvieron, llevé las espadas, todo yo fabuloso. Y me quedé... ¿Pero hicisteis el intercambio en el parking? Sí, y además en parking subterráneo. Porque ¡qué siniestro! Porque estaban los de la Vuelta Ciclista y nos estaba mirando mucho la policía. Pero todo salió correctamente. Luego ya el viernes, cuando acabé de trabajar, ya cogí mi bolsa y me fui andando. Tampoco me paró nadie. Y Y o sea, todo, que, ¿quieres todo decir bien? Que cometer un espadicidio es factible en Zaragoza. No te sé decir porque no llegué a sacarlas en el exterior. Pero así en interior, pues la gente dice, ¡hala, qué guay! Se te acercan, quieren ver armas. Entonces, igual eso facilita las cosas. Yo tengo la imagen de Laura vestida con el chándal amarillo, como Uma Thurman, ¿no? Cargando armas por Zaragoza. ¡Qué bonito! No, qué bonito no, que luego duelen los hombros y tienes agujetas. Esa es la parte que no cuentan de eso. Es la parte no glamurosa y por eso existían los escuderos, para que se fastidiaran ellos. Ah, pues claro. ¿Pero tú para qué te crees que llevaban el caballo? Y al becario, pásame la espada, pero yo no tengo becario. Así que la charla fue bastante bien, yo estaba muy nerviosa. Fue muy bien. Tenía muy poco espacio, eso sí que es verdad, porque era una sala así con muchas filitas, era chiquitilla y estaba muy bien aprovechado para público, pero yo que tenía unas cosas para tal, pues estaba un poco complicado. Me hicieron una foto así muy graciosa, que salgo con la espada que parece que esté señalando en el PowerPoint, pero muy bien. Y al día siguiente, además, los compañeros de las terzas, que son los que organizaron la Hispacón en Zaragoza, estuve, cuando empezaban a organizar y tal, fui a un par de reuniones, pero no me dio la vida, así que por eso pude disfrutar de la Hispacón y no estar esclavizada como ellos, que hicieron un trabajo genial, pero estaban esclavizados, pobrecicos míos. Y me dijeron que les había dado mucha rabia perderse la charla porque la gente decía que era muy chula. Sí. Así que, oye, pues me lo tendré que creer. Eso y... sí, estoy esperando que aparezca algún meme de los que pusiste por aquí. Tendré sobre que hacer todo, un, sobre todo el un meme hilo de los memes. Sobre todo el meme final. La mejor defensa. Sí. Un ataque inesperado. Haré un... Venga, me apunto a hacer un hilo de memes del PowerPoint. Y además, una cosa que me sorprendió un montón, me sorprendió y a la vez era como, me sorprende y me lo espero al mismo tiempo, que es que había muchos compañeros de esgrima en la charla y en lo que viene siendo la Hispacón, porque... Los frikis tenemos como cuatro formitas así como básicas y alguien las esparce y dice, ah, este es de ese tipo, este es de ese tipo, este es de ese tipo. Y había mucha gente, pues, bueno, mucha gente, por lo menos 5 o 6 personas me encontré que habían hecho y hacen esgrima histórica, así que... Estoy muy contenta de haberlos conocido. Y un segundo, que voy a coger una cosa que me dieron. Ah, sí. Mientras tanto, le pregunto a Aris, ¿tú fuiste a la charla de Laura? Sí. ¿Los taburetes que ellas están? No fueron donde mí, a la mía, sí. Pero sí. Nos están obligando a preguntaros por los taburetes. Sí, estoy no preguntando. Había taburetes pero este si año. No tengo chat, es telepatía. Este año no había taburetes. No había sé si se ve. Las... Qué bonito. Tipos de espadas. Pero esto me lo dio, ahora no me sale, Clara Díez, que es ilustradora, vino a la charla, también ha hecho esgrima histórica. Procedo a hacer la morición. Esto, que son las espadas que hizo para un Sortember, este año lo está haciendo otro, que si la seguís por Twitter las iréis viendo, pero este está súper chulo, lo tiene en su tienda además para comprar y me lo regaló al venir a la charla, me hizo mucha ilusión. Clara Díez. ¿Eh? ¿Has dicho Clara 10? No sé si es 10 o 10. 10. 10 Vals. Vals. Vals. Si no me equivoco, está. Medio no sé qué, medio no sé cuánto. En Barcelona. Y muy, además, súper maja. Y creo que estuvo haciendo ya un par de charlas que yo me perdí porque. Aris dice que tuvo tiempo de ir a muchas charlas. A mí me dio la sensación de que no fui a ninguna. Prácticamente, porque es que había tantas, pero tantas. Sí, eso es verdad que tenías que elegir. O sea, había sí, momentos que se sí. Solapaban 2 o 3 y era como, vale, ¿a dónde voy? Lo normal es que cada hora hubiera 3 charlas a la vez y tenías que decidir y a veces por no elegir te quedabas abajo mirando libros y charlando con gente, que también había tanta gente Que eso me pasó a mí. Que al final pues te pasabas el rato hablando. ¿Qué te pasó a ti? Yo llegué a la Hispacón con mi agenda de charlas a las que quería ir. Entré a la feria de editoriales y no salí. Ahí me quedé toda la tarde. Sí, totalmente. Bueno, esta pila... Bueno, esto no, esto se ha colado. Esto no. Entonces, esta pila es la pila de libros que compramos entre yo y consorte de la Hispacón. Y fue la primera media hora que estuve ahí. Joder. Sí, sí. Y luego iba yo cargando los libros. Perdona, eso te iba a decir, falta de planificación, que te lo compras tú al principio y luego tienes que ir con la mochila. Sí. Es que además fue muy gracioso porque aparece Tati, no sé si con un libro, y dice, que me ha dicho consorte que solo me puedo comprar dos libros. Tú parpadeas y de repente te aparece con cinco más. Pues es que he ido a este stand y me los han vendido muy bien. Básicamente. ¿Te los han vendido genial para que te los compraras? Sí. Sí, y luego tuvo una persona malvada que le fue presentando gente también y dijimos... Sí. Eso, qué gente... Eso es un peligro y es lo más divertido de... Una de las cosas más divertidas es eso, encontrarte con gente. ¿Quién estaba por allí? ¿Gente, influencias y cosas que visteis? A ver, a mí me pasó también en el Celsius este año, que claro, como hice lo de las mujeres detrás de los libros, claro, la mitad de editoriales que estaban ahí les había entrevistado. Y era como, hombre, hola. Y es muy divertido, pero a veces no es nada recomendable. Porque te empiezan a contar las cosas que te van a sacar en un futuro y dices, vale, me apetecen todas, no me gusta, voy al siguiente puesto, saludo y me hacen lo mismo. Y digo, esto no era lo que venía yo. Pero bueno, pero no, la verdad es que está muy bien. Y además te sirve pues lo que siempre solemos decir, aparte de charlas, que yo sí fui, antes he estado contando y estuve en 7. Estuve en 2 el domingo, porque el sábado estaba comprando libros. Claro, yo también llegué el viernes, entonces eso ayuda también. Pero eso, y también sirve para hacer networking y para que se te vayan ocurriendo programas y entrevistas y para ver cosas y ir a presentaciones y ver, oye, mira, pues esta persona me gusta cómo ha contado esto sobre distopías o lo que sea, y dices, eso mola. Sí, yo en este Hispacón me propuse quitarme el miedo a hablar con editoriales, porque yo siempre me he visto como alguien muy chiquitito, entonces que no me van a hacer caso, nadie que va a querer venir al podcast. Y claro, Arit me dijo, tú tranquila que yo te llevo, te voy a presentar gente, y yo por fuera parecía una persona muy estable, ¿vale? Y por dentro estaba temblando de vergüenza y de miedo y de todo, que hubo un momento que tuve que decirle a consorte, necesito salir fuera, porque el espacio de la feria de editoriales era muy pequeño. Y cuando había, en el momento de entre charlas... ¿No era el mismo salón que el año pasado? No era no era en el hall, sino que era una habitación. En el lateral. ¿Te acuerdas que al entrar a la izquierda había dos puertas? Sí. Pues en esa zona, que es así como una sala alargadita, pues ahí había, pues, que había 20 puestos distintos, todo lleno de gente. Sí. ¡Ostras! Sí. Claro, hubo un momento que tuve que decir, me dice salir de aquí a tomar el aire, porque cuando, sobre todo cuando entre una charla y otra daban 5 minutos y la gente bajaba a mirar los libros. Y llegaba un momento en que era, no me puedo mover porque hay tanta gente que no te puedes movilizar. Y claro, imagíname con una pila de libros. O sea, claro, yo iba así moviéndome por la Hispacón del primer día. Además fue divertido porque yo ahí fui un poco malo porque dije, sí, tú anímate, yo te presento. Ya íbamos, por ejemplo, mira, estas son las de Duermevela, estas son tal. Y dice, y esta es Tati, no sé qué, de este. Y dice, bueno, yo me voy. Sí, me largaba, sí, y sí. Las dejaba ahí. Tal cual. Ya está. Sí. Ya romper el hielo, ya está. Si no tiene más. Haga mochazos. Claro. Oye, la mejor manera es esa. Es como sin la amiga anestesia. Que se acerca a un chico y dice, mira que mi amiga te quiere conocer. Adiós. Sí, básicamente, esa era mi función. ¿Y tú, Tati, te quedaste allí solo bajo una pila de libros con tu consorte o fuiste a alguna conferencia chuli? El primer día no, pero el domingo... No le dio tiempo. No, es que no me dio tiempo. Porque entrecalabas con un montón de gente y planeabas cosas que no se pueden decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Hype! Unas anunciado hoy. Hemos anunciado Literap que voy a presentar la novedad de Con Tirso y a lo Loco, de Cris Mestra, que viene a mi canal para hacer la presentación y tal. Esa es una de las cosas que estuve ahí planeando y enredando a gente para esto. Y el domingo sí que fui a... ¿qué era? Las novedades de Literap, que no me podía perder. Y lo otro, que no me acuerdo qué fue. La Furia. Ah, lo sí, es verdad, La Furia. Ya está. Los compis de Furia en la librería. Yo fui solo a eso y a comer. Yo estaba aquí repasando, fui a, bueno, la mía, lógicamente. No, esa no. No, esa no cuenta. Fui a la de Laura, luego fui a una sobre distopías, una sobre mujeres y literatura, una sobre world building, qué raro, una sobre tecnoseñoras, que me fascina, el concepto tecnoseñoras, y luego la presentación de Literap y el Furia. Ocupadito. ¿Qué es lo que, o sea, el recuerdo que os lleváis este año de la Hispacón? La experiencia memorable. Porque el año pasado yo tengo claro que fue el taburete, pero... ¿Te dolía la cara de reírte? Sí. Y el primer día, el viernes, la garganta de hablar. O sea, terrorífico. O sea, no había hablado tanto en mucho, mucho tiempo. Yo... la verdad es que muchas cosas, en 3 días da tiempo para mucho, pero hay algo que fue muy, muy especial, que fue la gala de 6 minutos. Ah, ajá. Muy bien, sí, es verdad. Venga. Que ahí estuviste, ahí tuviste parte. Sí, importante. Sí, ahí presenté un premio. ¿Ibas y fue... con pajarita o no? No, pero fui con camisa. Oh. Eso sí, pero soy tan listo que me fui con una camisa de manga larga en Zaragoza. Así que todo bien. Pero sí. Perdona, es que el año pasado a determinadas horas hacían fresquibiri, ¿eh? Uh-huh. Pues aquí no. Aquí no había fresquibiri, ya te digo yo. Y dices Aragón, que ibas muy elegante. Ah, muchas gracias. Fue curioso porque fue llegar a... O sea, 2 semanas antes y recibí un mensaje diciendo, oye, ¿quieres dar un premio? Y yo, perdón, como que si quiero dar un premio de aquí. Y me ofrecieron dar un premio en la gala de los Ignotus. Y yo dije que sí, como me apuntó un bombardeo, dije, pues venga, una cosa más. Y luego cuando me dijeron qué era, pues todavía me hizo más ilusión, que fue el premio en el Ignotus a producción audiovisual. Ah, qué guay. Entonces, claro, hay gente que tengo mucha relación con ellas en el premio. Entonces, fue gracioso porque estábamos en la cola y estaba con Carla, que estaba nominada por Furia en la librería, y luego estaba también con Inés y con las compis de Droids and Droids, que también están nominadas. Y estaba todo el rato las de Droids and Droids, oye, ¿tienes Tipex a mano? Y yo como si me fuera a llevar un boli en la mano, y decía, mira, un boli azul sí tengo, pero Tipex no tienes, oye. Pones un borroncillo, nadie va a saberlo. No, pones por encima el nombre y ya está. Entonces fue uno de los premios, que ahora repasaremos los premios, pero justo cuando me tocaba a mí, subo, cojo el sobre, además me confundí, cogí 2 sobres a la vez, casi la lío. Eso no se dijo, no se supo, pero bueno, aquí lo dejo. Entonces me di cuenta que el sobre no era mío. Me lo estoy imaginando, abre el sobre. Y no fue antes de abrir el sobre porque me di cuenta que tenía 2 y dije, esto no es. Y claro, de repente yo tenía enfrente a ellas y abrí el sobre y de repente veo, además en boli azul, que parecía que estaba hecho queriendo, ponía Droids and Droids. Y cuando me tocó darles el premio, a lo mejor les miré y me miraron cara a cara como diciendo, ¿nos está vacilando o cómo esto? Y les dijiste, ¿no existe el momento? ¡And the winner is! La verdad, tenía preparado eso, eso se lo dije a Carla. Tenía preparado algo si salía Furia, que iba a hacer un Pedro pero en Furia. Porque claro, ya son muchos años conociendo a Carla y me hubiera hecho, vamos, una ilusión horrible el darle el premio. Pero con ellas también tengo mucha relación, ya las conocí desde el 42, luego en este Celsius hemos estado más, luego pues he entrevistado tanto a ellas como a Inés, entonces tenemos relación, entonces me hizo muchísima ilusión que el primer Ignotus que tenían, que se lo diera yo. Entonces fue muy chulo, la verdad. A ver, Aritz, a ver, es que tú no has entendido nada, tío. ¿Qué? Me he perdido. A ver, te mandé yo allí a las de Drives and Droids, les dije lo del bolígrafo, lo del Tipex, pues tenías que poner la palabra errante, tío. Ya, pero es que hay un pequeño problema, es que no estamos nominados, os voy a cantar un poco más. Es igual, pero eso aquí no va a ver, hombre. Nadie, no, y depende de... Uy, ¿y quién está? Uy, soy yo. Ya. Jope, tío. Uy, nos... Ya está, ¿eh? Ya. Si las compis hubieran estado, pues igual sí, pero yo mismo yo hubiera cantado mucho. Decir, oye, que me lo digo yo. ¡Es para mí! ¡Ja! Pero no, la verdad es que fue muy chulo, ¿eh? Si hubiera estado yo, que al final no fui y me intentaron suplantar la identidad sin mucho éxito. ¿Cómo? ¿What? Bueno, al final sí que lo consiguieron. Sí, entró. Sí, entró. Pero no siendo yo, o sea. Sí. Perdón, pues, desarrolla. Había un movimiento de ladrones de cuerpos allí para poder entrar en la gala. También es que yo al principio pensaba ir, pero luego me enteré de que hacía falta haberse inscrito, pero luego resulta que al parecer, al haber sido ponente, debía de estar invitada ya y no me hacía falta hacer nada o lo te que sea. Te apunté yo para que fueras allí. ¡Ah, la palabra errante! Entonces, se os tiene que explicar todo, no puede ser, hijos. Un poquito de... Me fui a otra cena por cosas de la vida y luego al día siguiente pues Jersey estaba contando, que, claro, como se llama Laura, dice pues me das tu tarjetita y entro yo, total, digo que soy Laura Messer y ya está. Y lo dijo, o sea, con todo su desparpajo dijo, yo soy Laura Messer y ya está. Pero no coló, porque yo creo que supongo que en la puerta de la discoteca debía de estar alguno de las terzas que me conociera. Y dijo, jaja, no, pero pasa igualmente. Así que... No, estuvo muy bien. La gala costó arrancar porque había problemas técnicos, pero luego fue súper rápida. Y, por cierto, hablando de eso, tengo aquí puestos los ganadores para que... Venga, va. Pues empezamos. Te veo extranjero, Locker and Key. Cuento extranjero, La larga subida. Novela corta extranjera, La noche de los maniquís, que por cierto la tengo aquí, que está por la biblioteca de Carfax, así que si os interesa. Juego de rol, Asfalto. Te veo infantil, Un futuro incierto. Sitio web, La nave invisible. Revista. Sí, ya no sé cuántas van. Revista Window Manoz, que también lleva alguna que otra. Te veo, Asalto al Castillo. Producción audiovisual aficionada, Droids and Druids. Ilustración, La cubierta de aventuras en el Littleverso. Artículo, Autoras descatalogadas en tu zona, de Arturo Urbanos. Libro de ensayo, Terry Pratchett. Una vida con notas al pie, que también la tengo por aquí. Yo también la tengo. Antología, Cuentos de Algernón. Que es buenísima todos los años. Sí. Seleccionada por Marchetto, que también le dieron un premio honorífico a Marchetto, muy merecido. Cuentos, Los Marginados. Novela corta, Nia, de Les Editorial. Y novela, Proyecto Ketchup, de Inés Galiano. Hizo doblete. Hizo doblete, sí, estaba, vamos, dándolo todo. Y lo más divertido fue que luego, claro, hubo celebración y se alargó la cosa un poco. Estoy leyendo a Sara, que nos está contando, que lo de Jersey no fue lo peor, que lo peor fue un señor con coleta que entró o quiso entrar por una chica. Ah, mira. El pelo largo. Clara, a la que no se parecía ni en el blanco de los ojos. Por si acaso. Hombre, un señor con coleta, no, yo qué sé. Ay, vale. Y perdona un momento, pero coletas, ¿no? Me piden que Tati nos hable de las Oreos. A ver, yo es que soy vegana. Ajá. Entonces dije, por si acaso no encuentro comida, yo me traigo chuminadas para comer, ¿vale? Entonces, yo iba con un quintal de Oreos en el bolso. Pero las Oreos no son veganas, ¿no? Sí, son accidentalmente veganas. Accidentalmente veganas, me encanta. ¿No llevan nata? No, llevan leche de soja. ¿Oh? Lo blanco en leche de soja. No, no lo sabía. Y yo iba con mi paquete, en verdad era un paquete de Oreos del Mercadona. Pero lo que pasaba es que todo, me veía todo el mundo con las Oreos, además, como, ¿tienes hambre? Toma una Oreo. Era un poco así. ¿Sabes qué es la primera noticia que tengo de esas Oreos? Pues yo estaba lleno de Oreos. De orejos. Yo solo veía la pila de libros. Es que entre la pila de libros y las Oreos no tenía manos libres. Entonces, ¿habéis disfrutado mucho, asquerosos? Sí, bastante, ¿lo sí. ¿Veis? Yo una de las cosas que lo que me llevo de la Hispacón, que ha sido gracias a Rich, es que ahora en mi correo firmo como divulgadora literaria. Así me gusta. Sí, es algo que estuvimos hablando y lo hablamos también en la mesa. Que parece que nos da vergüenza decir divulgador literario cuando divulgador científico se iba haciendo 70 millones de años, cuando divulgador de naturaleza pues tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente, a Jacques Cousteau y todo eso. Y en cambio, a nosotros nos da vergüenza poner divulgador literario. Y se lo dije porque a mí me pasó lo mismo. Yo me pasé no sé cuánto tiempo mandando emails para proponer cosas y nunca firmaba así. Y de repente un día me acuerdo que en el grupo que tengo con Carla, con Chris Jurado y con Lluís, les dije, oye, he puesto la firma que soy divulgador literario. Y la respuesta fue, ¿ahora? Y dice, sí, y digo, sí, ya sabes, el impostor, que sí, me pasó también en los premios, cuando me dijeron, ¿quieres dar un premio? Y dije, ¿yo? ¿Para qué? Y me dijeron, tienes que poner una pequeña biografía tuya, pues porque cuando van a presentar o lo que sea, pues te dice, pues ¿quién es la persona que va a subir a dar los premios? Y yo puse pues, lo que hacía. Y lo gracioso de la presentadora, cuando termina de leer, me mira y me dice, chico, deja de hacer cosas. Y yo, gracias, señora. Pero sí, yo creo que tenemos que reconocer y darle valor aquí también, nosotras en el podcast, es decir, somos divulgadoras literarias. Pues divulgamos literatura. Divulgamos autoras, divulgamos escritura, divulgamos un montón de... ¿Y por qué no vamos a llamarnos así? Y hay mucha gente que se llama divulgador que me río yo. Entonces, pues hay que darle valor también a lo que hacemos. Una de las primeras cosas que estoy intentando ponerme a mí mismo es dar a valor lo que hago yo. Yo si hago cosas, oye, pues el primero que tengo que decir, oye, que sí, que algunas hago, soy yo. Entonces, si tenemos que firmar, y aparte que queda mucho mejor, y queda la otra persona que va a leer y todo eso, es decir, divulgador literario, dices, vale, no lo mismo. ¿Y esta persona que firma quién es? No, claro. Entonces, yo simplemente por eso. Te digo una cosa, Monse. Yo creo que podemos estar orgullosas de estos tres, ¿eh? Pues sí. Que me da mucha envidia verde, pero. Sí, hay una cosa que también quería reconocer: hubo una charla muy chula, que fue la de las mujeres y literatura. Estaba presentada Chris Nash. Y está pues una de las editoras de la biblioteca de Carfax, estaba Carla, y fue muy chulo porque hubo un detalle que me gustó mucho de Chris, que cuando presentó por ejemplo el trabajo de las editoras, se preparó una lista con los nombres y editoriales de mujeres que están trabajando ahí. Entonces cogió y la cantidad de editoras que hay en editoriales es impresionante. Fue haciendo una por una. Dijo que iba a hacer un hilo de Twitter, no sé si al final lo hizo, pero fue muy chulo porque al final es decir, hay que reconocerlo. Dice, no cuesta nada en un momento ir leyendo y dice, a ver, y seguro que se me escapan no sé cuántas, pero bueno, las que sé. Y fue la verdad que fue muy bonito porque al final fue decir, oye, que sí, que si estamos aquí para hablar de libros y esto, pues oye, ¿por qué no vamos a decir la gente que está trabajando para que esto salga adelante? Pues sí, pues no, lo habéis hecho muy bien esto. Y además, la otra vez me estaba yo aquí comiendo las uñas, rabiando, porque tú también fuiste a la luminaria y yo me quedé aquí. Y ahora, como somos las dos desgracias, pues entonces ya no te da igual, ¿no? Pues ya ves. Ajá. Pues ya ves. Ajá. Además, compartido, ya sabes. Puedo decir que, además, quitando a Laura, ahora puedo decir también que conozco también a los consortes. Ah, sí. El consorte de Rebeca, el de Monse y el de Tati, ya los conozco también. Mío se quedó abandonado secreto. Con quehaceres. No quiso ser mi escudero. No tenía cosas que hacer, pobrecito. Si no, le habría encantado venirse. Aunque se habría agobiado con tanta gente, yo me agobiaba por momentos y digo, oye, esto es lo que me gusta. Había entonces, y sí quiero reconocer el trabajo, aparte de lo que hemos dicho antes, de todos los organizadores y todo eso, sí quiero contar algo que pasó que da una muestra un poco de cómo valoramos la cultura y que los pobres lo pasaron fatal, pero sí. Por suerte la gente pues, fue muy comprensiva y lo entendimos y todo eso, porque no era cosa suya. Que es que de repente, el día que iba a empezar la Espacón, le llegaron los del palacete ese donde se hizo y le dijeron, oye, nada, solamente comentaros que mañana de 12 a 2 no podéis entrar en el hall. Que se presenta un jugador de baloncesto. Y entonces los pobres estuvieron pensando cómo hacer los caminos para que la gente pudiera seguir yendo a las charlas sin pasar por el hall de la entrada, que era la unión para todo. Y la verdad que fue complicado. Fue complicado porque si estabas en la sala Ebro que estaba en el sótano, luego salías, ibas por otro lado, yo no, luego descubrí otra puerta que había, pero fue complicado. Y sobre todo, sí es una muestra más de lo que decimos de boquilla de que valoramos la cultura y lo que de verdad valoramos la cultura. Sí. Porque un acto a nivel nacional de literatura, con todas las editoriales, con todo ahí, y que de repente te vengan y dicen, oye, sí, ya sé que lo tenéis cogido hace un año, pero oye, que no vamos a presentar... No había otro local donde presentar a ese señor. Seguramente no. Y claro, me dice no, mucha gracia ni, que... Ni uno apropiado para un evento deportivo, ¿no? Que dices, ¿no sería mejor otro sitio en vez de aquí? No sé. Pero es que eso es solo una reunión de frikis. Sí, sí. A mí se me ocurrió una imagen maravillosa para un relato, que era que aparecieran los mismos que hicieron eso en la Basílica del Pilar, y dijeron, oye, hay misa de 12, y dice, oye, que vamos a presentar un jugador de baloncesto aquí debajo de la Virgen, de 12 vamos a 2 no puede haber misa. Sí. La que se lía es parda. Pero aquí, como son frikis de libros... Pues pero sí, es que luego los de la universidad que ceden el local ese se harán la fotito y dirán, es que hemos colaborado con... ¿Sabes? Pero yo te digo, sobre todo... Por que lo está, mal que está lo muy bien que estaban. Tal, pero que joder. A ver, y... Laura, ¿tú no tenías dos espadas? Sí, ya pero no. El sábado pues estaba en mi casa. Vaya. Además eso... tenía que llegar viva el domingo. Si tú llegas con dos espadas en el hall y a ver quién te dice que va a pasar un jugador de baloncesto. Sí, a ver, es que Laura el domingo tenía que llegar entera porque tenía algo que anunciar. Que una no lo hemos comentado. Sí, estaba esperando llegar a eso, que era el último día. Y era la gran patata caliente. Es secreta. Se anunció Literab que tenían evento de novedades y además que iban a torturar a sus nuevos autores con una patata caliente llamada el boniato ardoroso por temas de copyright. Y claro, yo como fui anunciada, pues fui torturada también con el boniato. ¿Quieres decir que vas a publicar con Literab? Perdón. Quiero decir... No. Que voy a publicar con Literab. Lo gracioso es que estaba poniendo el foco en el boniato y no que va a publicar con Literab. Sí, es que, o sea, lo ha dicho así como... Yo sí, como y yo como esta autora estaba aquí con la patata. Muy bien. A ver, es que yo me quedé en shock con la patata. Es que les electrocutaba. No era la patata caliente como la del Grand Prix que se hincha. Ajá. Sino una que pasados unos cuantos segundos de tenerla así cogida te electrocutaba. Llegué a la final, debo decir. Para patata Tyser. ¿Sí? Sí, muy muy divertido. También sí, hay que para, contar... sí, para quienes no te estaban electrocutados era súper divertido. Era muy divertido. Sí, no, no, pasamos. Aparte la presentación fue muy chula porque teníais un minuto para contar vuestro libro. Las que estabais ahí presentes y ciertos vídeos también. Que todos nos acordaremos de cierto vídeo. El vídeo de Iván. Maravilloso. ¿Puedes en 30 segundos. Claro, replícalo. ¿Replicar o.? No te vamos en a 30 segundos no, me costó. Con lo que le costó hacer un minuto, déjale un minuto por lo menos. Venga, te doy dos porque soy buena. Y puedes respirar. A ver, con la calma. Lo que voy a publicar con Literab es lo que llamaba Proyecto Draconis, acá la cazadora y la dragona, que son dos muchachas que coinciden en un laboratorio para hacer sus trabajos de fin de grado de la carrera en Barcelona. Y eso debería ser normal. pero no es muy normal porque una es una dragona que tiene un poco de miedo de que la descubran y la otra es una cazadora a la que se le está acabando el tiempo para conseguir su primer trofeo o su hermano va a perder el liderazgo del clan de cazadores de Barcelona. Entonces, todo esto viene porque hace unos añitos entraron en casa de los líderes del clan, que son los padres de la cazadora, unos dragones y se lió pardísima. Entonces, hay ahí mucha tensión. Resulta que estas dos chicas deberían ser enemigas súper mortales y tal. Y pasan cosas. Dejémoslo ahí. Se avecina salseo, por lo que... Salsita, señoras fuertes, peleitas... Y no hay mangueras. No hay mangueras. Bueno, hay no son necesarias. Es novelet, ¿no? ¿Eh? Es novelet. O es... Bueno, sí, es en ¡hombre, Laura, en enhorabuena! ¡Una novelet! No, no cantéis novelet. Victoria, estamos rondando el límite. No, ahora es cortita, ¿vale? El manuscrito tiene 27.000 palabras y ya veremos en cómo se queda después de que le meta mano. Ahí es lo que temo yo. Y no solo yo. Que también yo también lo temo. 27.000 palabras, ¿cuántas páginas son? Es muy poquito. Pues sale unas 300 por página. Y de la división. A ver, soy de letras. ¿Me lo cuentas tú o...? Tengo que sacar la calculadora. A ver, también hay que tener en cuenta que los novelet normalmente son ese formato más pequeño. Pero que es muy poquita cosa. ¿250 páginas? No. Ah. Que digo que entonces contamos 250 palabras. Y salen 108 palabras. Digo, páginas. La científica. 108 es un microcuento, ¿eh? La científica. Sí, sí. Es muy poquita cosa, o sea... Yo solo digo que la señora editora tiembla en que cojas el manuscrito y a ver qué haces. Sí, me han dicho que tengo que meterle cosas, entonces... Por eso lo digo, claro. A ti decirte, mete algo, es como decirte, venga... Dame páginas. Claro, tenemos ahora, por ejemplo, que estoy intentando acabar un libro que al principio dije que iba a tener 170.000 y va por 200.000. Y no está acabado. Y no está acabado. No está mal, tampoco. Bueno, en tu línea. En mi línea, sí, pero que es muy cansado escribir tanto. Es que no acaba nunca. No acaba nunca. Pero tengo muchas ganas de ponerme a poner guapas a la dragona y a la cazadora y que todo el mundo pueda conocerlas. Pues venga, fechas, va. Fechas bien, muy bien. ¿Ves no cómo tenemos que estar orgullosa, ¿no? Tía? ¿Le ves? Fechas no se sabe todavía. Fechas no se sabe. Bueno, ya llegará. Qué intriga. Ya se anunciará cuando toque. No vale, porque fuimos a la presentación, claro, se presentaron 10 novedades. Un montón. Muchas cositas. Porque también estaba Alicia, por ejemplo. Celia Añó, sí. Alicia Pérez Gil, que también presenta la reedición ampliada y muy cambiada de Sombra. Y Rafa, estaba Rafa Díaz también está. Rafa, que ganó el boniato. Sí, ganó el boniato del electrocutante, que fue súper gracioso porque, claro, yo estaba ahí en tranquilamente la Expacón y de repente veo un mensaje que pone que venían para Expacón y digo, ¿y vosotros desde allí abajo os venís un sábado para arriba? Y los dos, sí, no, nos hacía ilusión. Claro, era el día siguiente presentada novela, pero no pueden decir nada. Y yo con una cara canelo diciendo, o sea, ayer estuvimos tomando algo a la tarde, noche y no me enteré de nada. Y me entero cuando de repente dicen, mira, aquí los autores, le digo a América y dice, sí, me falta Rafa. Y yo miro y digo, ahora me encajan las cosas. Tú y yo perderme todo esto, desde luego. Y yo. Pero tú estás allí en el otro lado del océano. Pues hija, sea... yo del 10 estaba en España, por cierto. Pues igual estabas más cerca de Zaragoza que yo. Pues igual sí. Sí, sobre todo si coges el tren que cogiste tú, Rebeca, para la luminaria. 2 horas. ¿Qué fue mejor, la banqueta o el tren? La banqueta. Imagínate. Ahí que... también hay que decir, oye, hay que reconocer, también nos hicimos la foto con las churras y las churras. ¿Sí? Perdona, con los potos y las churras. La foto de las churras, sí. Es que fue el día siguiente la celebración con Droids and Droids y se alargó la cosa. No vamos a decir más. Esa resaca. Hay vídeos por ahí también. Había que pasarla con. Madre mía, y yo perderme los vídeos. Los vídeos que no me han llegado, videos, los vídeos. Los vídeos están censurados. Bueno. Yo solo puedo decir que. Si lo dejas a mi imaginación, va a ser peor. Solo te diré que pedí. Por petición popular, pero pedí Backstreet Boys y las Spice Girls. A un DJ. Ajá. Lo dejo ahí. Yo me voy vale. Poniendo las gafas, ¿vale? Porque además hoy, como soy yo que modero, pues voy a hacer ya el final feliz, ¿vale? Vale. A ver. Simplemente recordar a la gente que se quiera participar al NaNoWriMo que estará el formulario dentro de poco por ahí disponible. Por ahí. Vale. Eso se me había olvidado. Por internet. A ver, Cerros de Úbeda y el Boniato Torturador han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa sobre la Hispacón, lo compartas en X o como se diga el viejo Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y poner pausa en el momento en que Laura nos ha mostrado cómo se desenrolla la manguera, cómo recuerda la pose de la espada de su conferencia, las ilustraciones súper bonitas de Clara Diez Valls o la pila de libros que compró Tati y Consorte. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, haz como ha dicho Aritz, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta a iVoox o una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete. Y el año que viene acordaros de nosotros en los Ignotus. Eso. Que así vamos todos. Así vamos todos. Pues ya está, casi que lo dejamos aquí. Ya basta de darnos envidia, ¿no? Yo digo que ya podríamos dejarlo aquí. Rebeca, ¿tú qué dices? Yo me estoy poniendo verde. Eso iba a decir, se os ve súper verdes, así que es el momento ideal. Mira cómo se me ve ya. She-Hulk. Y así me muerto, me enveneno. Pero eso siempre, no ahora. Oye, lo que ha dicho. Bueno, vamos a cerrar aquí, ¿vale? Venga. Buenas noches. Adiós. Adiós.